Salmo 43, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí, y el Dios mío. Fin del Salmo 43. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com